A vos que te vaya bien, que te pese el tren, que tenés que salir como un sartén. Yo nunca fui de una sola mujer, porque sola vez me dejé caer, porque a todita las quiero, sin ellas me muero. Yo anduve siempre de bar en bar, y fue la noche que me enseñó a amar. Pido perdón si he pecado, yo no he de cambiar, porque soy un infiel. Las quiero y sin ellas me muero. Piensa mal en mí, piensa mal en mí, porque a todita las quiero y sin ellas me muero. Piensa mal en mí, no me digas, no me digas. Piensa mal en mí. Quién es tú, Los Álamos, Poeta Lugones, San Martín, Yo nunca fui de una sola mujer, nunca en sus redes me dejé caer, porque a todita las quiero, sin ellas me muero. Sí, si todas son hijas del Señor, ¿por qué negarles hacerle feliz? ¿Por qué negarles cariño, negarles mi amor? Porque soy un infiel. La voz de Carlitos Jiménez.